quítate de mi camino porque estoy conduciendo a ciegas. Eso canta Julia Kotowski en esta canción Roadkill, que daba título a uno de sus discos de 2010. Nos parecía la introducción ideal para este monográfico que dedicamos a la música de Entertainment for the Brain Dead, el alias de Kotowski. Estamos hablando de una cantautora de la ciudad de Colonia, en Alemania, aunque actualmente reside en Berlín. Hace música desde el año 2007, siempre apostando por las licencias Creative Commons y el mundo de las netlabels. Y pese a su procedencia, las letras las escribe siempre en inglés. En principio, esta artista se adapta al estereotipo de la cantautora tímida y sensible, pero como vamos a ir comprobando, hay mucho más detrás de esa imagen. Y entonces vamos ahora a empezar a repasar cronológicamente la discografía de Entertainment for the Brain Dead. Nos saltamos su disco de debut de 2007, que se tituló Hypersomnia, y tiramos directamente con su segundo álbum, Hidrofobia. Thank you. Hidrofobia, miedo al agua. Esta fue la canción que hizo que me enganchara a la música de Entertainment for the Brain Dead hace ya unos cuantos años. Y desde entonces había estado esperando la ocasión para hacer un monográfico como Dios manda y repasar los discos de esta cantautora alemana. Por fin ha llegado ese momento y a ello vamos a dedicarle el programa de hoy. Tenemos que comentar que Hidrofobia era también el título del segundo álbum de Entertainment for the Brain Dead, grabado en un cuarto de estar. La propia Julia Kotowski registró estas canciones simplemente con un ordenador portátil, un micrófono USB y, por supuesto, talento y tiempo. Ya estamos entonces en situación de poder apuntar algunos rasgos que definen la música de Kotowski. En primer lugar, destaca la belleza de su voz, que además se multiplica en esos coros infinitos presentes en muchas de sus canciones. Y luego está claro que su música bebe del folk e incorpora todo tipo de instrumentos acústicos, pero al mismo tiempo tiene un toque muy moderno y se abre de forma sutil a géneros como el ambient o la electrónica más suave. Y vamos ahora con otra de las canciones del disco Hidrofobia. Es esta, What You Get. This would make your whole world Did you really think that everything would be just fine? Was it conscious denial or are you really that blind? Hope you choke on your desires, hope you choke on your despair, on your self-inflicted misery. I really don't care, 'cause I told you from the start. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era una canción de Reproche que muestra el lado más amargo de Entertainment for the Brain Dead. Y aún así sigue siendo una delicia, desde luego. Se titulaba What You Get, lo que consigues o lo que te llevas. Y aparecía en ese segundo álbum, Hidrofobia, de 2008. Yo diría que el debut de Julia Kotowski, Hypersomnia, había pasado un pelín inadvertido. Pero ya con este disco, Entertainment for the Brain Dead se convirtió en un nombre que todo buen aficionado al netaudio debía conocer. Y de hecho, el álbum acumula a día de hoy 91.000 descargas en el archivo de Internet. Esto se corresponde además con la aclamación crítica que ha recogido Julia Kotowski con su música. Prácticamente todos los blogs y páginas que se dedican a comentar discos de netaudio han publicado reseñas positivas de su trabajo. Y entonces ahora me gustaría citar solo unas breves frases que demuestran esto que estoy diciendo. En el desaparecido blog Free Albums en Galore, el crítico Marvin Vermont comentaba respecto a este mismo álbum, Hidrofobia, lo siguiente: un disco perfecto para momentos tranquilos. Y luego un comentarista anónimo le decía a Julia Kotowski: gracias por tu bella música, no creo que nunca me canse de escucharla. Y ya por último, otro comentario elogioso a cargo de Jaume Monsant, nuestro colaborador de Oír para Creer, que sobre el disco Roadkill escribió lo siguiente: son temas de gran delicadeza, la voz de Julia sigue preciosa y en general es todo un regalo para los oídos. Pues una aclamación prácticamente unánime, insisto, la que ha cosechado Entertainment for the Brain Dead con su música. Y ya escuchamos una canción del cuarto álbum de Entertainment for the Brain Dead, el titulado 7 plus 1, 7 más 1 y esa canción es It Flew Away. Título de este disco 7 más 1 tiene su historia. Todo viene de una edición limitadísima que Julia Kotowski sacó con estas canciones. Estaba embarcada en una mini gira de 7 conciertos, entonces grabó 7 CDs. Y cada noche había un concurso y un afortunado se llevaba a casa este disco en formato físico. Insisto en que solo se hicieron 7 copias, pero sería una pena que tan poca gente pudiera disfrutar del disco, así que la gente de la label AA Records logró que hubiera también una edición digital, añadiendo una canción extra grabada en directo en un show en Hannover. Y de ahí el título 7 más 1, 7 canciones de estudio y una en directo. Por cierto que AA Records ha sido durante mucho tiempo el hogar en términos discográficos de Entertainment for the Brain Dead. Ellos sacaron 3 de sus primeros discos y la colaboración permanece hoy día. Por ejemplo, en esas sesiones que organiza a Records, sesiones veraniegas con artistas del sello que cogen entonces el nombre de la orquestra, pues ahí ha participado en alguna ocasión Julia Kotowski. Bueno, pues ahora llegamos ya al disco Roadkill, del que antes escuchábamos un tema. Vamos con este otro, Relapse. This is the wind blowing the tide. disco Roadkill tenía un sonido marcado por un instrumento musical que Julia Kotowski, alias Entertainment for the Brain Dead, había descubierto por aquella época, en torno a 2010. Ella misma lo explica con las siguientes palabras, cito textualmente: "Hay muchos instrumentos que me gustaría tener o aprender a tocar, como el piano, el cello, el arpa, el clarinete, etc. Pero nunca hubiera pensado que un día iba a enamorarme del banjo". Eso es lo que ocurrió. Julia Kotowski se enamoró de un banjo y se dedicó a componer con dicho instrumento. Luego, las letras de este álbum, Roadkill, cuentan, como es habitual en ella, pequeñas historias de amistad y fracaso, de descubrimiento del mundo y de exilio en el hogar. Bueno, pues de Roadkill, este disco de Julia Kotowski, que tenía al banjo como gran protagonista, hemos escuchado la canción Relapse. 2010 fue un año especialmente prolífico para esta artista de Colonia, que en la actualidad reside en Berlín. Entre otras cosas, sacó un EP de canciones, no sé si llamarlas descartes, canciones sencillas y sin muchas complicaciones, que Julia agrupó bajo el nombre de Trivialidades, Trivialities. Aún así, son buenas canciones. Vamos a escuchar ahora la que se titula Un río, A River. Thank you. Dice Julia Kotowski que las cinco canciones de este pequeño disco, Trivialidades, son como una coma en la breve historia de su vida. Esta que acabas de escuchar se titulaba A River. Y a pesar de ese carácter un tanto informal de este disco, mantiene el nivel de calidad que todos esperamos en la música de Kotowski. Y estás escuchando Intangible 23, hoy con nuestro monográfico dedicado a la cantautora alemana Entertainment for the Brain Dead. En estos minutos que nos quedan, vamos a explorar otras facetas. Por ejemplo, la colaboración entre Julia Kotowski y el dúo alemán Gasset, que dio lugar a canciones como la siguiente, Unwrite. esta colaboración entre el dúo alemán Gasset y Entertainment for the Brain Dead nos brinda la oportunidad de escuchar la voz de Julia Kotowski en otro contexto, el del rock con un toque electrónico, y hemos escuchado la canción Unwrite del álbum Will Turn Into Gold, Nos Convertiremos en Oro, el trabajo de Gasset que publicó Ideology y que contaba con esas apariciones como invitada de Entertainment for the Brain Dead. Por cierto, que también el artista Thomas Peter Carter ha remezclado la música de Kotowski. Todo esto atestigua, es otra muestra más del grado de popularidad que Entertainment for the Brain Dead ha llegado a conseguir dentro del NetAudio. Y vamos a terminar el programa de hoy con un tema en el que prácticamente no se escucha la voz de Julia Kotowski. Corre a cargo de su proyecto paralelo The Smallest Bones, los huesos más pequeños, y se titula Hands in My Pockets, I Walk Home. Con las manos en los bolsillos, regreso a casa. Thank you. Sí que se escucha, por supuesto, la voz de Julia Kotowski en este tema, pero con un papel más secundario, porque The Smallest Bones es su proyecto paralelo con un formato principalmente instrumental. Que yo sepa, solo ha sacado un disco con dicho seudónimo, titulado Cross Mountain, también de 2010, y que se cerraba con en lo que acabamos de escuchar, Hands in My Pockets, I Walk Home. Este disco se grabó a lo largo de una semana en una habitación de Berlín. Y con esto concluimos el programa de hoy. Hemos llegado hasta el año 2010 en este repaso a la discografía de Julia Kotowski, alias Entertainment for the Brain Dead. Pero no te preocupes, porque la semana que viene proseguiremos el recorrido. De momento ya tenemos que irnos despidiendo. Y eso ha sido lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y ahí puedes encontrar las entradas correspondientes a cada edición del programa con los enlaces a las canciones y el audio, por supuesto, en formato podcast. Y toca ya decir adiós, por tanto, hasta la semana que viene. Pero si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Hablaremos de cine cómico checoslovaco. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir descubriendo cosas siempre distintas.